resumen de noticias latinoamericanas. En Venezuela, caravana inaugura el segundo congreso de la gran nación Abya Yala. El encuentro se desarrolla en la localidad de Cojoro, estado de Zulia, y se realiza por segundo año consecutivo. Se trata de un encuentro de carácter integracionista y unitario en honor a Abya Yala, palabra quechua usada por los indígenas para referirse a América. Al encuentro asisten representantes de los 40 pueblos indígenas de Venezuela, además de 140 delegados internacionales, quienes buscan incentivar el debate sobre la situación de exclusión histórica de los pueblos indígenas y estimular la participación que han tomado estas comunidades en la vida política de cada país. Otro de los temas a tratar es la actual situación de marginación, marginalidad, racismo y despojo de tierras de los pueblos indígenas que se evidencia en todos los países de América, situación agravada por el sistema neoliberal y las políticas del gobierno norteamericano. En ese marco se hizo presente en el encuentro el pueblo Yucpa, habitante de la Sierra de Perijá, en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuyos representantes denunciaron que su tierra, que se extendía desde el valle del río César hasta el lago de Maracaibo, ha sido usurpada por hacendados de la zona. El grupo de representantes de esta etnia lamentó que a pesar de las reivindicaciones logradas por los pueblos originarios venezolanos tras la llegada del gobierno bolivariano, aún se registran injusticias contra sus comunidades. Los Yucpa venezolanos han sido objeto de violencia por parte de sicarios al servicio de los ganaderos de la zona e incluso han sido reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Perú, acusan al presidente Alan García por desapariciones forzadas. El mandatario está siendo apuntado junto a su ministro de Defensa como responsable de la desaparición de unas 11 personas, entre las que habría al menos dos niños. Se trata de habitantes de la comunidad de Pichis Río Seco, en la provincia de Huanta, que en declaraciones a Radio Amauta denunciaron el secuestro y desaparición de personas el pasado 14 de septiembre. Según informó la Coordinadora Nacional de Radios de Perú, Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas contó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, haciendo disparos al aire y argumentando que se trataba de una operación antidrogas. Posterior al ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, por lo que muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso. Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Juber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay hasta el momento 11 personas desaparecidas y se ignora si alguna de ellas sigue con vida. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En el Caribe preparan jornada internacional por la soberanía de Haití. Diversas organizaciones haitianas han organizado una manifestación ante la Presidencia de la República en Puerto Príncipe para exigir la anulación de la deuda externa y el retorno de la paz, la democracia y el respeto por la soberanía del pueblo haitiano. La solicitud ha sido realizada por movimientos sociales, entidades de derechos humanos y pastorales sociales, todos comprometidos con la campaña de solidaridad con el pueblo haitiano. En un comunicado, las organizaciones haitianas piden el apoyo de los movimientos sociales de toda Latinoamérica para exigir el término de la ocupación militar del país por la denominada Fuerza Multinacional de Estabilización luego de la intervención norteamericana en el 2004. El pueblo haitiano sigue viviendo una difícil situación. Sus habitantes se ven enfrentados a una lucha diaria por la supervivencia, donde escasean el agua potable y los víveres.